iré a tu playa cuando estés sola, mirando el agua hacia las olas. Cuando en tu roca y frente al viento sienta tu boca mi sentimiento. Y a tu playa cuando una pena contigo vaya sobre la arena, cuando tus ojos busquen los míos y tengas miedo y sientas frío. Y a tu playa, si estás perdida, si estás cansada, sin mí tu vida, cuando te sientas sola y vacía, cuando comprendas que tú eres mía. A tu playa y nos veremos y junto al agua nos besaremos y en la arena escribiremos con letra clara que nos queremos. Y en la arena escribiremos con letra clara que nos queremos. Y a tu playa, si estás perdida, si estás cansada, sin mí tu vida, cuando te sientas sola y vacía, cuando comprendas que tú eres mía.